marco del conflicto que están llevando adelante, digamos, la pelea que están llevando adelante. Bien, hace unos 10 días, el sábado 20 de junio, fuimos despedidos Brian Maslin, que fue delegado paritario, y yo, del portal Minuto1.com, una empresa que pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López. El despido llegó después de que semanas antes iniciamos un reclamo presentando un petitorio a la empresa para iniciar el diálogo sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre los salarios. Ante la falta de respuesta a ese petitorio, iniciamos un quite de colaboración que simplemente implicaba no hacer horas extras, que de todos modos no se nos pagaban. Después de eso, el gerente de recursos humanos amenazó con hacerme una denuncia penal por haberle enviado el petitorio. A partir de ahí, iniciamos una campaña por hacer público el conflicto, que derivó, por un lado, en la empresa dijo que nos iba a dar un adelanto a cuenta de las paritarias, y dos días más tarde les pidió a mi compañero y a mí. ¿Y cuál es la situación hoy? Entiendo que mañana hay una conferencia de prensa. Sí, mañana hay una conferencia de prensa a las 13 horas en Fitzroy 1940, que es donde está la redacción. La situación ahora, a ver, tengo que contar un poco la historia. Después, ni bien se produjeron los despidos, se hizo una asamblea con mis compañeros y se decidió iniciar un cese de tareas. El cese de tareas se extendió durante más de 6 días. Se pidió, a partir del primer día, una audiencia del Ministerio de Trabajo, que tardaron 2 días en concedérnosla. Y pese a que hubo un cese de tareas de 6 días, el Ministerio de Trabajo no intervino. En la audiencia simplemente se limitó a escuchar a la empresa y a nosotros. El funcionario que nos atendió dijo que iba a tener que consultar con sus superiores. Y la única respuesta que tuvimos fue que rechazaban la conciliación obligatoria, lo cual implicaba que nosotros volvamos a nuestros puestos de trabajo y que se levantara la medida. Y al mismo tiempo no tuvimos respuesta sobre el pedido de una nueva audiencia, que es lo que estamos reclamando ahora, porque hay un conflicto colectivo en el cual entendemos tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo. Así es. Y entiendo que se está pidiendo esta nueva convocatoria con el Ministerio de Trabajo, y no tiene ninguna respuesta, por supuesto. Así es. Sí, no, el Ministerio de Trabajo, en tándem junto con la empresa, al menos en los hechos, digo, no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero la conclusión que sacamos es esa. No se puede entender que después de una medida de fuerza tan contundente y que hay un conflicto colectivo que no pueden negar, no quieran intervenir. Al mismo tiempo se realizó hace ya una semana un acto muy importante en la puerta de Minuto 1 con compañeros de otras empresas y convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que nos está acompañando. Y además, hoy va a haber otra actividad a las 17 horas en el Congreso. Va a haber una audiencia con diputados de distintas extracciones políticas, desde el PRO hasta el FIT, para denunciar los despidos y la persecución sindical de la que somos víctimas. Entiendo que también se está llamando a elecciones de Comisión General Interna para los Trabajadores de Prensa de Minuto 1. Así es, sí. Nosotros habíamos hecho un pedido hace ya un año y medio a la UTBA, nuestro sindicato también, para que se hiciera elección de delegados. Nunca tuvimos respuesta, hemos enviado los telegramas que había que enviar. Hemos iniciado también hace ya 8 meses un expediente del Ministerio de Trabajo reclamando que llamara a las elecciones, que nunca se convocaron. Eso en parte derivó en que la empresa reaccionara de esta forma, y lo que necesitan mis compañeros, es que haya una representación sindical reconocida por el Ministerio de Trabajo y por la empresa adentro, que es un derecho aparte que tiene. Así es. Bien. Bueno, Lucas, estaremos mañana jueves 2 de julio a las 13 horas en Fitzroy 1940, uh-huh, en la conferencia, acompañándolos y también dando difusión a este conflicto. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Lucas Lipchitz, delegado de Minuto 1 y ahora cesanteado. Mañana se realiza, como nos contaba, una conferencia de prensa para pedir la reincorporación de él y otros compañeros, y también por la lucha del reconocimiento sindical. vamos a seguir pendientes de esta situación, que además es una situación que nos involucra a todos en la pelea por una comunicación libre y popular también. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas.